pero siempre me tienen que cortar cuando estamos en lo más lindo, que no estamos hablando por allí del evento en sí, de lo que venimos a hablar con Roberto Sessa, pero bueno, una cosa lleva a la otra, porque de alguna manera también es un cultor de lo que pasa en la sociedad y un docente destacado. Bienvenido, Roberto Sessa, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Daniela, ¿cómo estás? Y un saludo a toda la audiencia de la radio municipal. Bueno, un diciembre de 2x4 magia tanguera vamos a tener, sí. ¿No? Largamos mañana. ¿Qué cosa es para que la audiencia entienda? Propusimos desde la Orquesta Escuela de Tangos Municipal, que fue hace justo un año, firmamos un convenio con la Municipalidad de Santa Rosa y la Fundación Consonancias para crear una Orquesta Escuela de Tangos y ir formando gente. Y tuvimos excelente respuesta a partir del inicio de la orquesta este año, en marzo de este año. Y entonces tanto nos entusiasmó que decidimos cerrar un año hermoso, hermoso en el sentido del crecimiento, muy difícil en otros sentidos, pero logramos crecer y consolidar un grupo. Entonces propiciamos la gestión de un mes del tango, diciembre, con tres trayectos diferentes para que recorriera la comunidad, que la gente que quisiera participar de esto. Un trayecto vincula a la orquesta con enlace social a través del baile. Bailando a la orquesta se llama ese trayecto. Uh-huh. Empieza mañana. Va a haber en principio dos eventos. Uno, el del taller de tango que tiene ese nombre, Bailando a la Orquesta, que van a dar Pablo Ruggeri y Alba Marín. Buah, asegurado el éxito. En el Salón del Bicentenario de la Laguna Don Tomás a las 19 horas. Actividad que ya está circulando en las redes y pueden participar bailarines de nivel medio o avanzado de tango, y va a tener la orquesta en vivo. Y ahí la idea es interactuar bailarines con la orquesta a partir de la coordinación y la orientación de Pablo y Alba, para entender cómo es el arreglo y relacionar el movimiento, la percepción, las diferencias al bailar muy íntimamente con lo que está tocando la orquesta. Entonces van a ir desmenuzando el arreglo para mostrar, fíjate, cuando los violines hacen esto conviene este movimiento distinto de cuando los bandoneones hacen esto. Bueno, ese taller vamos a intentar que sea también un puente de contacto entre músicos y bailarines, porque así como hace, no sé, 40 años era cotidiano que nosotros estuviéramos en contacto a los fines de semana con los músicos en los bailes, eso se perdió con la música enlatada, con el disc jockey, con el otro modelo de funcionamiento. Entonces hace muy difícil la música en vivo en los bailes. Entonces esta es una oportunidad de contactar músicos y bailarines, y desde esa manera relacionar la orquesta con la comunidad de un modo distinto del estar sentado escuchando como espectador un concierto. La otra actividad que va a tener que ver con ese recorrido es el Día Nacional del Tango, que compañeros de Milonga se están organizando y van a... No les quiero spoilear la actividad. Vamos a esperar que ellos mismos lo convoquen, pero va a haber una actividad en la plaza donde van a participar los milongueros con la orquesta tocando en vivo. ¿Cómo era hace tiempo? En la pérgola, tocando. ¿No te acordás qué linda era esa pérgola? Y sin con amplificación, esas, con así, esas columnas antiguas que tenía. Bueno, no digo que sea feo lo que hicieron ahora, a mí no me gusta, qué sé yo, pero bueno, se mantendrá un poco mejor. Somos nostalgiosos, Daniel. Pero sí, somos nostalgiosos. Pero veíamos ayer, a ver, desde lo que puede haber sido una orquesta de tango en su momento, después vinieron algunas otras de música popular. Siempre hubo actividad en ese proscenio que es maravilloso. Sí, sí, pero la posibilidad de que vuelva a tener ese olorcito a pasado y sí, sí. Y inclusive, es hermosa. Deliberadamente nosotros no vamos a tener sonido, apenas una pequeña iluminación, y vamos a intentar recuperar el clima de hace mucho, el clima de cuando bailaban, cuando éramos jóvenes nosotros, o los padres de muchos de los chicos que van a estar tocando en... Esperemos que colaboren los comercios, que, ¿no?, que viste que sacan a veces los bafles y ponen la música todo lo que da, pero seguramente van a estar, porque convengamos que las actividades de la plaza tienen mucho que ver también que concentra la atención por los comercios que hay alrededor. Claro, claro. Entonces me parece que es un ida y vuelta lindo, porque es un paseo para la gente ver una vidriera y después ver una orquesta de tango que hace tantos años que no se ve. Y esta orquesta, que está conformada por ¿cuántas personas y de qué edades, Roberto? Mira, en la convocatoria que nosotros en marzo, teniendo en cuenta que de alguna manera la tradición, por lo menos bandoneonística, está discontinuada acá y no, casi que no hay grupos que hagan tango, son muy poquitos, pensábamos que íbamos a tener, no sé, un par de docenas de interesados. Tuvimos 70 de todas las edades, desde niños hasta adultos de 40, 50 años. O sea que la respuesta fue increíble y todavía conservamos ese número. No todos están tocando ya en la orquesta porque demanda un desarrollo instrumental. Hay aprendizaje de violín, viola, violonchelo, contrabajo, piano, y bandoneón, por supuesto, hay lenguaje musical y vamos a incorporar, y guitarra incorporamos recientemente. ¿Tienen que tener su propio instrumento cada uno? No. O sea, no, el pianista no va a ir con un piano de cola no. A la clase, pero... La propuesta no requiere ni conocimientos previos ni instrumento propio, porque parte del esfuerzo que hemos hecho de organización es disponer de instrumentos para préstamo en comodato. Y la fundación nuestra, la Fundación Consonancias, con quien te decía al comienzo del programa, establecimos el convenio marco con la Municipalidad de Santa Rosa, disponemos de más de 2 docenas de instrumentos que dejamos a disposición de la orquesta. Concretamente hemos gestionado, entre los instrumentos propios y los que gestionamos préstamo, hay 5 bandoneones, hay 14 violines, 4 violas, mucho. 7 violonchelos, un contrabajo y un teclado con el que la gente estudia. En el caso del contrabajo y el teclado, quedan en el lugar que nosotros funcionamos, en el Molino, en el Centro Cultural del Molino. Pero lo que te decía, la pregunta es, en realidad, porque sé que los instrumentos son muy caros. Entonces, por eso te preguntaba, porque por allí, si uno tiene que ir con su propio bandoneón, digamos, y tiene que adquirir un bandoneón, y se complica. Hay gente que tiene instrumentos propios, por suerte, y claro, eso facilita su incorporación a la orquesta, porque no siempre disponemos de la totalidad de los instrumentos para todo el mundo. Pero hemos hecho un enorme esfuerzo para disponer de esto, y un poco es una continuidad de esfuerzos anteriores en promoción de y creación de orquestas, porque con la fundación nosotros en 2007 creamos la Orquesta Infanto-Juvenil de General Pico, y en ese momento proveímos de instrumentos a la orquesta. Como en 2015 pasó a la esfera de Subsecretaría de Coordinación, entonces del Ministerio de Educación, un poco que cubrieron el abastecimiento de instrumentos, entonces en este momento esos instrumentos con los que empezamos no hacían tanta falta allí y los trajimos para este proyecto. O sea que de alguna manera un mismo esfuerzo ha servido para construir dos actividades culturales que continúan: la Orquesta Infanto-Juvenil de General Pico y ahora esta Orquesta Escuela de Tango Municipal en Santa Rosa. Yo lo que te decía, que no todos los alumnos tocan en la orquesta todavía. Claro, no. Es un proceso, pero en la orquesta hay 24, 25 tocando. O sea que compartiendo con los docentes, porque por el momento, digamos, como el proceso es muy reciente, estamos todavía apuntalando con presencia de nosotros como docentes, pero aspiramos a que a futuro suenen solamente los alumnos. Y bueno, ya tenemos varias, en realidad 8 temas en repertorio, 3 valses y 5 tangos, y estamos avanzando en cantidad de obras. Pero lo que te decía, que me interesa que el público conozca, es que esos trayectos que hablábamos del mes del tango, uno es este que hablamos de Bailando la Orquesta, ¿no? Que tendría estos 2 eventos, el de mañana, el taller en... Que no sé si habrá cupo yo, todavía... Había cupos limitados por una cuestión de aforo en el lugar. Ya la orquesta ocupa la mitad del aforo. Por eso digo, ya hoy no sé si quedará, si habrán completado la inscripción. La inscripción es online, no tengo acá el detalle, pero te lo paso como para que lo puedan... No, yo lo paso de la página de Consonancia. La inscripción es online en la página de la municipalidad, en la de... el área de educación y de la municipalidad. Ahí se pueden inscribir tanto en ese taller, si hubiera cupo todavía, que no lo sé, como en el otro trayecto que va a tener, que no te mencioné todavía, que es el de uno que llamamos de Tango Somos. Ese va a tener lugar el día 9, 10 y 13, en el CMC el 9, 19:30 horas siempre, en el Centro Cultural del Bicentenario en La Laguna el 10. El 10. Y en el CMC viernes, nuevamente el lunes 13. ¿De qué se trata? Son charlas, y en algunos casos charlas debate, sobre temática tanguera diversa. Queremos que el mes del tango, además de permitirnos escuchar tangos y bailarlos, también nos permita reflexionar y conocer sobre asuntos vinculados con el tango y nuestra pertenencia cultural. Por eso es que propusimos el primero, el del día 9, jueves 9 de diciembre, 19:30 horas en el CMC, va a estar a cargo de Dora Batistón, de Leda Fiorucci y de Walter Casenave. El tema... ¿Qué nenes te elegiste, Roberto? Dream Team. Y la propuesta es el tango en la provincia de La Pampa. Orígenes, auge, el momento de dorado, digamos, y el presente, del cual formamos parte todos. Y además de eso, una información acerca de los principales poetas que han producido tango en la provincia, particularmente Juan Carlos Bustillas Ortiz con sus neotangos, hoy cumpliendo años, y Juan Ricardo Nervi con sus sonetangos estrambóticos, que este año cumple 100 años de su nacimiento, se conmemoran. Entonces será también la manera de un homenaje. Te digo que cuando hablamos de auge, hablamos de los años 40-50. Había General Pico, tenía tal cantidad de actividad y de bailes. Algunos recuerdan que había fines de semana que había 6 bailes en General Pico diferentes. Lo llamaban General Milonga en ese momento por la cantidad de bailes. Los memoriosos seguramente tengan referencias. A mí me mataste, no lo escuchabais. O sea que hubo un momento de auge, no solo acá en La Pampa, fue de época. Sí. Y declina hacia fin de los 60 y comienzos de los 70 con la producción que hacía más, abarataba los costos de la organización de bailes, de la música enlatada, resolviendo todo con un DJ, ¿no? Entonces eso cambió, implicó el cierre de muchas grandes orquestas enormes, a nivel nacional, ¿no? Que se han ido recomponiendo y en este momento hay como una especie de convivencia de dos modalidades, la de la música grabada, que se emplea mucho en las milongas, y la participación en vivo, que enriquece muchísimo y aviva, digamos, los modelos que ya no tenemos de esas épocas. Es otra cosa, suena distinto. Entonces, bueno, esa charla sobre el tango en La Pampa desde sus orígenes, que hay cosas muy interesantes y muy curiosas que ha investigado Walter, Leda, con su especialidad en Ricardo Nervi, nos va a contar un poco de los sonetangos estrambóticos, y Dora de los neotangos de Juan Carlos. Entonces, hay pretendemos abarcar un panorama que llega hasta nuestros días con autores más jóvenes y vivos en este momento, como el caso de Lalo Molina, que sobre un sonetango estrambótico de Nervi hizo un hermoso tango que se llama Gatica el Mono, o Saúl Santesteban, que Saúl con letra y música de él hizo un tango en donde un tipo del interior, una persona del interior, le canta a los porteños un tango, en donde hace una reflexión crítica sobre lo que significa. ¿Saúl sigue tocando el bandoneón? No, Saúl no, está muy grande, y viste que cuando nos ponemos grandes hace muchísimo que no nos las consecuencias de los deterioros del paso del tiempo, ¿no? Pero vamos a tener la oportunidad de homenajearlo. Yo tuve la suerte de tocar con él, con Beto Bermejo, que ya nos dejó, o con Oscar de la Mata, que también nos dejó. Uh-huh. En algún momento con Fernando Estrumía, que también nos dejó, y con Miguel Sigman y Osvaldo Villamil. Nosotros teníamos entre el 89, 1989, que fue cuando comenzamos con Consonancias como agrupación, y hasta el 2005 una agrupación de tangos dentro de Consonancias, que era un quinteto de tangos con el que estrenamos este tango Mufalia en Buenos Aires, en el Cervantes, en la Fiesta Nacional del Tango, con representación de La Pampa. O sea que viene, sí, el proceso viene de hace tiempo. Bueno, estos tangos los vamos a recrear como parte del mes, pero vamos por partes. Ese día 9 de diciembre, jueves, vamos a tener la charla entonces de Dora, Leda y Walter. Al día siguiente, en el salón de la Casa Bicentenario, 19:30 siempre, Camilo Gatica, que es un joven profundamente conocedor del tema tanguero, a pesar de sus jovencísimos años, que ya ha difundido mucho el tango en otras emisoras hermanas de acá de Radio Municipal. Camilo va a dar un tema que de paso nos sirve de homenaje para su centenario del natalicio, que son los arreglos de los 40 y 50 de Astor Piazzolla, que son el comienzo y tal vez uno de los momentos más intensos de la ruptura con la tradición tanguera. O sea, son justamente esos arreglos, Camilo dice, sabiduría, audacia y ruptura. Él la llama para comentar, van a tener ejemplos musicales y va a contar esas características. Y cerramos este trayecto que se llama De Tango Somos, el día 13, con un tema que queremos que sea también debate, que es una visión panorámica que vamos a dar los moderadores, Pablo Sánchez y yo, del rol de la mujer en el tango desde los orígenes, las tensiones de esos roles frente a una sociedad que no siempre aceptaba el protagonismo de la mujer a lo largo de la historia tanguera. Las referencias de las mujeres, tanto cantantes como compositoras, directoras de orquesta, lo que fueron las orquestas de señoritas, o sea, la mujer vinculada al tango. Y luego queremos abrir un debate tensionando las diferenciaciones de paradigmas de época, porque el tango, no, como tantos otros producciones culturales, no son más que productos de época que están embebidos en los paradigmas de época. El tango lo estuvo en una época de mucho machismo legitimado, digamos. Y eso se refleja en muchas letras de tangos. Y en este momento ese paradigma cambió, no legitima en la sociedad ya esos modelos, al menos en sus discursos, y hay grupos que están planteando otras cosas. Entonces vamos a reflexionar sobre esas cosas diferentes, esos otros modelos de roles hay un tango de un grupo femenino que se llama China Cruel, maravilloso grupo, excelentes tangueras, que componen letra y música, y que vamos a hacer escuchar, que se llama Ni Una Menos, que como podés imaginarte vos y la audiencia, polemiza contra ese modelo machista. Así que para esa ocasión vamos a tener la presencia de Gabriela Bonavita, que es la directora de Género y Diversidad de la repartición correspondiente de la municipalidad, y de Erika Montaña, que es lo propio en la universidad. Entonces, y que ha trabajado pero muchísimo, y ha informado y ha dado capacitaciones justamente por eso en más de una oportunidad. O sea, digamos, todo va a ser un debate muy rico. Sí, sí, y en eso, como tal, no planteamos conocimientos inamovibles ni verdades inmutables, sino que pretendemos que se discuta, se plantee, sí, se debate, oportunidad que la gente de otras cosas, porque es la manera de crecer y de probablemente de también tengamos oportunidad de considerar otras miradas respecto de la autopercepción de género, porque hay un tango relacionado con la diversidad de esa autopercepción, hay un tango queer, hay un tango que ha roto con los roles varón-mujer en la manera de bailar el tango, por ejemplo. Entonces, vamos a reflexionar sobre todas esas nuevas miradas frente al tango. Perfecto. Entonces, el pasado y el presente, en relación al tango. Y para el futuro, porque esto no va a quedar así, va a seguir, pero son perlitas que... Esto sigue porque va a haber 17, 18 y 19, una actividad... Yo puedo contar en este momento solamente la actividad de talleres, que es muy importante, de capacitación para instrumentistas. Pero yo desde acá les digo, escuchen y estén atentos, porque lo que se va a anunciar oportunamente, una maravilla para disfrutar. Pero va a haber, claro, una sorpresa importante. Va a haber una sorpresa, un broche de oro impresionante. Pero vos, vendeme los talleres, a ver. Los talleres, porque traemos a la provincia maestros y maestras muy relevantes en el quehacer tanguero, algunos de ellos pampeanos, como es el caso de Nicolás Ledesma, un grandioso pianista y compositor, ha sido integrante de la orquesta de Osvaldo Pugliese, de la de Leopoldo Federico, firma tangos en conjunto con Federico, y formó una orquesta propia que ha sido merecedora de un Grammy como... ¿Latino? Un Grammy Latino como mejor agrupación instrumental hace unos años. Se llama Nicolás Tato, le decimos, Tato Ledesma, de General Pico. Grandioso músico, pianista, o sea que él va a ser el responsable de los talleres de piano en el tango que van a tener lugar esos días. Para los cuales también vamos a abrir inscripción, esa todavía no está abierta, la vamos a abrir en este fin de semana. Y viene también Julia. No se deje estar porque los cupos son limitados el tema del aforo, de manera que vaya entrando a la página, fíjese, abajo en azul le aparece el formulario de inscripción y ahí usted selecciona para qué talleres quiere participar. Esto es gratis. Sí, toda la actividad es gratis. Lo que sí, en algunos talleres hay precisión de cupo por razones pedagógicas, no solo por razones sanitarias, y además de planteos previos, porque Tato, por ejemplo, no da piano inicial, es para niveles medios y avanzados, pianistas ya con formación, digamos. Que tenemos muchos en la provincia y puede ser que muchos estén interesados en eso. Julio Covielo va a dar un taller, en realidad va a dar dos talleres, pero uno de ellos, el que por ahí interese, ese sí no es para bandoneonistas. Julio es bandoneonista extraordinario, docente en la Universidad de Lanús y compositor también él, es integrante de montones de grupos. En este momento está con el grupo del Tata Cedrón tocando el bandoneón ahí. Y es el referente artístico de la propuesta que tiene la Universidad de Lanús en producción de bandoneones. Ellos hacen bandoneones. Bueno, Julio va a dar un taller para aplicar a cualquier interesado con mínima formación de música o a profesores de música que no tienen por qué ser bandoneonistas, para resolver en corto lapso, en una o dos jornadas, en la posibilidad de tocar por medio de cifrado el instrumento con recursos muy sencillos, por supuesto que cositas muy sencillas, ¿no? Después Pepe Dominici va a trabajar para bandoneonistas de nivel medio y avanzado. Pepe es un santarroseño, pampeano que está de hace 20 años en Buenos Aires, integra la orquesta de la Manzana de las Luces, es docente en el UNA de su instrumento, es compositor, arreglador, intérprete, y a lo mejor los jóvenes lo recuerden porque hace 20 años integraba Catalina Tom. O sea, claro. Él viene del rock, pero devino también con esta magnífico cruce de y fusión de estilos, de vino tanguero, ¿no? Pepe va a dar entonces el taller para bandoneonistas y Julio lo da para interesados en iniciar en el bandoneón mínimamente y poder trabajar, por ejemplo, en un taller barrial con eso. Después Valeria Velázquez, integrante de Cuerdas del Plata, violinista, va a dar el taller de violín en el tango. Fernando Soria, contrabajista de la Orquesta de Hurlingham y del Conservatorio de allá, va a dar para los contrabajistas. Luca Rodríguez, que es un chico santarroseño, se inició como alumno mío en la Orquesta de las Siete, pero ya anda con vuelo propio y lo invitamos como capacitador de violonchelo para trabajar con los chicos de nivel inicial y medio con los que estamos trabajando. En guitarra viene Pablo Kovacevic, un extraordinario intérprete en el ámbito tanto clásico como popular, que va a trabajar justamente la guitarra en el tango. Y a lo gardeliano. Sí, sí. O sea que vamos a tener una diversidad de propuestas, como ves, muy amplia. Y además, en tango vamos a tener canto, que hasta ahora no habíamos incursionado, en un taller que va a ser dictado en forma conjunta por Daniel González de General Pico, cantante, director de coros y compositor y guitarrista muy bueno, y Majo Carrizo, discúlpame, estoy un poco abrumado por la cantidad de información. Descansá, María, porque mañana tenés que hablar con todo, por favor. Majo Carrizo va a ser, junto con Daniel, los responsables del trabajo para cantantes de nivel inicial y medio. Así que los vamos a tener como capacitadores. Y los vamos a tener también como músicos, pero eso forma parte de la perlita de broche de oro que se está armando. De la sorpresa que no vamos a quemar todavía, vamos a dejar que en el momento oportuno se informe. O sea que ahí tenemos una importante cantidad de actividad. Por eso es que dijimos mes del tango. Claro, bueno, como eso verás, te iba a decir. Hay tres trayectos. El tango son muy es mucho material, mucho lo que se hace, mucho lo que hay para disfrutar y para aprender. Por eso yo quiero recordarle a la gente, porque claro, nosotros a lo que charlamos acá en un rato, para la semana que viene la gente no va a hacer memoria de lo que charlamos hoy. Pero entra por el Facebook, alguna herramienta que tiene todo el mundo, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, o al Facebook de Confluencias, y allí va a encontrar Consonancias, allí va a encontrar todo el material, los horarios, cómo se inscribe, porque no se lo puede perder. Bueno, y esta actividad en Santa Rosa hay que promoverla. El Facebook es Consonancias Tango, también hay un Instagram, y bueno, la información es constante, así que todavía estamos elaborando, porque es mucha, la de este último trayecto que les describí de talleres. Ese tenemos un poquito más de tiempo porque va a ser 17, 18 y 19. Bueno, por eso, ese lo vamos a hablar más adelante. Ese se abre la inscripción ahora el fin de semana, a más tardar el lunes, en las páginas online. Así que lo van a ver ahí en ese momento, con la información de cada uno de los docentes, la propuesta del taller y los requisitos. O sea, como verán, una gran movida. Un mes interesante. Sí, sí, además te digo, espíritu navideño con sonido de tango. Claro, claro. Sin lugar a dudas. Feliz Navidad, chimpum. Así es. Por lo pronto, Roberto César, a descansar, ¿eh? A descansar, porque hay que largar con todo. Hay que largar con todo y ya estás cansado. Es feliz, cierto, pero cansado. Así es, pero es una buena manera de estar cansado. Estar feliz y cansado es porque quiere decir que están ocurriendo cosas, y cosas que esperamos sirvan a la comunidad, porque creemos que nos debemos a la comunidad, y creemos que hay una asignatura pendiente, que es recuperar un pedazo de nuestra identidad a través de la cultura tanguera. Yo no digo que sea lo único, pero es un pedazo de una construcción múltiple. Y los tangos de alguna manera nos configuran. Hace poquito alguien me mandó un chiste que me resultó muy divertido, con eso cierro y me despido de la audiencia. Están charlando dos personas y uno le dice al otro: bueno, yo soy metalero, y vos sos rolinga, pero ¿sabés qué? Dentro de unos años los dos vamos a ser tangueros. Es cierto, está muy bueno. Roberto, muchísimas gracias por tu visita. Sabes que vamos a estar difundiendo esto permanentemente, porque no es habitual que se puedan compartir. Estas actividades en Santa Rosa son maravillosas, y fundamentalmente con el tango.